Recibimos a Carlos Heller, presidente del Partido Solidario. La semana que viene está previsto que jure como diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, diputado nacional por la ciudad, así que bueno, entra porque Cavandié renunció para ser ministro, así que bueno, ahí recibimos entonces nosotros a Carlos Heller. Carlos, ¿qué tal? Aquí lo saludamos, Claudio Slonnik, David Cufré. ¿Cómo va? Tanto tiempo, Carlos. ¿Qué tal? Buen día, sí, tanto tiempo que no hablamos. Es verdad, Carlos. Bueno, a ver, mañana, imagino, entra al Congreso el proyecto de ley de solidaridad para la reactivación productiva, van a recibir a los ministros. ¿Qué está preparándose ahí, Carlos? ¿Cómo se preparan ustedes? Bueno, vos dijiste recién que yo voy a ser diputado recién el miércoles, así que estoy corriendo un poquito de afuera. Siga. Hasta que esté en funciones. Claro, claro, se ha demorado 48 horas respecto de lo que va... No puedo, claro. Efectivamente. Por ahora, digamos que lo que yo sé, lo que escucho y leo en los diarios... ¿Y qué le parece este set de medidas, digamos, que arrancaron con el tema de retenciones, que tiene que ver también con la suspensión de los despidos injustificados por 180 días, bueno, distintas medidas que se conocieron en las últimas horas? Mira, hoy todos los diarios tienen notas al jefe de gabinete, a Santiago Cafiero, que hablan con amplitud de todas estas cuestiones, y me parece que ahí hay material interesante como para reflexionar. Está claro que se parte de un punto negativo, que no hace falta que le gastemos tiempo para explicarlo, porque lo estamos sufriendo y está a la vista, y que... A partir del 10 de diciembre lo que empieza es otra etapa. Esa otra etapa es un cambio de rumbo real, es decir, es empezar a ir para el otro lado, a mostrar en la práctica que no era por acá, como decía el expresidente permanentemente, sino que es por otro lado. Ese otro lado apunta a resolver las cuestiones de otra manera. Por ejemplo... a muchos le parecía maravilloso cuando el gobierno anterior hablaba de su preocupación por lograr equilibrio fiscal, y para eso apelaba al ajuste permanente. No les parece tan maravilloso cuando el nuevo gobierno dice que el objetivo fiscal es prioritario, pero que debe hacerse por la vía de la recuperación de los ingresos. Porque esa es una discusión que nunca se da. Se habla del resultado final, pero se olvidan que hay dos términos. Uno es el gasto y otro son los ingresos. Lo que está diciendo el nuevo gobierno es no se puede ajustar. Ya se ha ajustado demasiado. Entonces hay que buscar por el lado de los ingresos. Y la búsqueda por el lado de los ingresos viene con este concepto. ¿Qué quiere decir una ley de solidaridad? ¿Qué es solidaridad? Conceptualmente, la solidaridad es que alguien que tiene le cede a alguien que le falta. Eso es ser solidario. Sí. Como eso no puede ser voluntario, eso se instrumenta a través de legislación, de regulaciones. Entonces, ¿por qué tanto asombro de que se actualice el valor de las retenciones al impacto que tenían sobre el precio, igual al que tenían al momento que fueron puestas por Macri? Sí. Porque cuando Macri puso aquellos cuatro pesos, significaban en porcentaje del precio de la soja lo mismo que van a significar ahora con esta modificación que se está planteando. Claro. Carlos, en aquel momento las representaciones rurales no aplaudieron, pero dijeron, bueno, es una emergencia, hay que colaborar, esperemos que no sea permanente, etcétera, etcétera. Ahora, el primer día, alguno salió a decir, a esto le vemos un mal final. Sí. ¿Qué tal, Carlos? David Cufré te saluda, buen día. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Me parece que quedaron medio pedaleando, ¿no?, las entidades del campo, por esto que estás explicando. Salieron a protestar demasiado exageradamente antes de tiempo, porque lo plantearon como un aumento de retenciones cuando en realidad es, como estás explicando, una actualización de las retenciones del gobierno de Macri, y me parece que perdieron legitimidad en ese reclamo. Y esto que algunos se animó a decir, bueno, vamos a salir a las rutas o la gente se quiere movilizar, me parece que ya queda muy muy desperfilado, porque lo que hizo este gobierno es volver a poner lo que estaba antes, que se había desvalorizado. La pregunta es, hacia adelante, ¿hay que discutir con las entidades del campo, o sin discutir con las entidades del campo, veremos cómo se instrumenta políticamente una suba mayor de retenciones? No, yo creo que hay que discutir, y creo que el objetivo está planteado. Incluso la idea de la convocatoria y a la constitución del Consejo Económico y Social, todas las cuestiones. Yo creo que hay que ver la propuesta que nos está haciendo el nuevo gobierno con integralidad. Y creo que el diálogo con los distintos sectores va a ser permanente. Lo que pasa que hay que desmitificar algunas cuestiones. Es decir, nadie va a decir que está de acuerdo en que siga habiendo extrema pobreza y hambre. Todos se rajan las vestiduras. Claro. Lo que pasa es que eso tiene que salir de algún lado. Claro. Normalmente lo lógico es que salga de quienes tienen mayor posibilidad de aportar. Entonces, hay que ver el conjunto de cosas que se plantean. Por ejemplo, es imposible arrancar para que realmente la producción empiece a crecer, el trabajo a generarse y demás, si no se resuelve el problema de la deuda. Tenés que arrancar de eso como una cuestión también que es absolutamente prioritaria. Claro. Según el proyecto de presupuesto que había mandado el gobierno anterior, para el 2020 los servicios de deuda eran algo así como, estoy diciéndolo de memoria, pero creo que era aproximadamente 19-20% del gasto público. El 19,3, porque bueno, fui al presupuesto y miré los números, es 1.200.000 millones de pesos. Muy bien, entonces mirá si tenés para arrancar. Claro. Vos decís, sí, muy bien, tengo que negociar con los acreedores, tengo una situación de, sigamos la línea de pensamiento, de virtual default, pero no quiero ir al default. Entonces, le propongo, señor acreedor, que me dé tiempo para que yo genere recursos y le pueda pagar. Libéreme por un periodo razonable, así como yo haré con nuestros productores que están en situaciones con la FIP y demás, para que la recuperación productiva genere recursos. Sí. Esa es la base, creo yo, del planteo que hace el gobierno respecto a la negociación con los acreedores. Hay ahí una cosa difusa, porque es 2-3 años. Esa liberación de recursos es una gran herramienta. Luego están algunas cuestiones impositivas que me parece imprescindible. Es decir, ¿dónde se expresa la acumulación de ganancia, de riqueza? En los bienes personales. Bienes personales que, digamos, para que se entienda, no son solo los bienes de las personas, porque según el código nuestro, hay dos personas, están las personas humanas y las jurídicas. Claro. A mi juicio, una razonable actualización de bienes personales, que como he leído hoy y que ayer lo dije charlando con Aliberti en la columna que hago habitualmente los sábados, debe seguir manteniendo el concepto de la exclusión del gravamen sobre la vivienda familiar, pero que luego tiene que tener una progresividad que es razonable en función de la mayor acumulación de riqueza, y que también tiene que ser más gravosa con aquella riqueza declarada en el blanqueo que está en el exterior, y que ni siquiera está ayudando a los procesos productivos locales, pero que fue generada en el país. Sí. Y que por vía de una excepcionalidad de una ley se le permitió legalizar algo que estaba de manera ilegal. Sí. Es decir, se le perdonó el delito de evasión, pero eso no los exime de la responsabilidad de tributar como corresponde para ayudar a la recuperación de la economía del país. Carlos, en los últimos años vos también tuviste propuestas para el sistema financiero y acá estamos haciendo un repaso de dónde podría sacar el gobierno para poner en marcha el país, sí, la economía. ¿El sistema financiero qué aporte te imaginas haciendo? Y el sistema financiero tiene que hacer muchos aportes. El primero, más importante, es que hace falta volver a tener un sistema financiero que sirva para financiar a la producción, que sirva para financiar a las economías regionales, a las pymes, que vuelva a ser válido para financiar el consumo necesario, que incluso pueda servir para financiar la vivienda. Y esto es un mecanismo que hay que manejar con cuidado, es una responsabilidad, obviamente, en primer lugar del Banco Central con las regulaciones. ¿Pero por qué no habría que cobrarle algún impuesto? Ahora voy, no me voy a escapar, no quería tener miedo. Pero, digo, primero, hay un tema urticante, que es que hay que volver a tener crédito que sirva. Una primera cuestión, yo leí el otro día al presidente del Banco Central, por ejemplo, diciendo hay que poner las letras de liquidez, la famosa LELIC, en línea con la proyección de la inflación. Bueno, sería un primer paso para ir descomprimiendo ese sistema, sí, porque vos tenés que construir un sistema que por otro lado no produzca una espantada en los depositantes. Claro. Porque entonces si no te podés quedar con un sistema financiero mucho más chico, por ejemplo. Ahora bien, yendo a tu pregunta, estoy absolutamente convencido que los bancos han tenido ganancias extraordinarias producto de las políticas que se realizaron y como tales también tienen que hacer aportes a esos fondos que estamos diciendo. A mí me parece razonable, absolutamente razonable, que hubiera alguna estimación de los beneficios extraordinarios que esa política generó a través de las LELIC y de las sobretasas y las sobrerentabilidades que eso generaron, y que sobre esa base hubiera también un aporte solidario del sistema financiero a la recomposición fiscal de la Argentina. Absolutamente de acuerdo. Y Carlos, ¿imaginás que eso puede plantearse en este proyecto de ley que se presenta ahora o será para una siguiente? Porque no lo vi. ¿Cómo puedo? No, bueno, para... ¿Quién lo vio? Por ahí, bueno, ¿cómo vas a ser presidente seguramente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, no? A ver, seamos cuidadosos porque si no, nosotros tenemos que acostumbrarnos a respetar los tiempos y los procedimientos. Todavía no soy diputado, recién voy a jurar a mitad de semana, y la decisión de la elección de las presidencias es una cosa que toma la Cámara votando. Perfecto. Hay una propuesta que yo conozco porque se ha hablado conmigo de proponer que yo sea el próximo presidente de esa comisión, pero eso va a ser así si cuenta con el acompañamiento, como debe ser, del voto de las diputadas y diputados que lo convaliden. Perfecto. Entonces no me quiero poner el título antes que me corresponda por legítimo derecho. Perfecto. Carlos, antes debatíamos con Claudio, acá teníamos versiones contrapuestas sobre el tema de las jubilaciones y la ley de movilidad. Claudio tiene una versión de que el gobierno podría modificar la ley de movilidad para que los jubilados este año no tengan el 100% de recuperación de la jubilación con la inflación pasada, que daría un aumento por arriba supuestamente del promedio. O sea, como este año 2019 hubo mucha inflación, a los jubilados en 2020 le correspondería un aumento superior que el gobierno recortaría con un cambio en la ley de movilidad. Yo tengo la versión contraria, creo que van a pagarlo eso y por ahí más. No sé vos si tenés información y si no, conceptualmente, ¿cómo lo ves? No, información no tengo, vuelvo a decir. Yo no tengo ninguna otra información que la que están en los medios porque todavía no he tomado funciones. Y además te quiero decir una cosa. El proyecto del que todos hablan todavía no entró en el Congreso, porque si hubiera entrado en el Congreso, mañana. Yo podría tener acceso a una copia y poder dar una opinión más fundada. Pero no tengo ninguna duda. A ver, el discurso del presidente el otro día no dejó lugar a dudas. Dijo, hay que ayudar primero a los de abajo. Y los jubilados están ahí. Es decir, conceptualmente no se me ocurre que pudiera haber otra política que no signifique que la situación de los jubilados mejore. Las cuantías serán cosas que habrá que conocer en detalle, los procedimientos, pero estoy absolutamente seguro que los jubilados, medidos en términos de su poder adquisitivo, porque la nominalidad de los ingresos es una cosa relativa, el asunto es para qué te alcanza, van a mejorar. La mejora es una combinación. Si los jubilados, por ejemplo, reciben medicamentos gratis, mejoran sus ingresos, aunque no haya un aumento de sueldo. Por eso estoy refiriéndome a que estoy convencido que el conjunto de las medidas que se planean van a mejorar rápidamente la situación de los sectores más postergados, y entre ellos están los jubilados. Está bien. Carlos, un gusto hablar con vos, como siempre, y bueno, de acá desde Hablo Sabido te deseamos un buen domingo, y seguramente vamos a seguir más adelante. Seguramente vamos a hablar bastante. Claro, ¿sí? Un abrazo para todos. Bárbaro. Carlos Heller, presidente del Partido Solidario, la semana que viene, mencionábamos, juega como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en reemplazo de Cavandier, que se fue al gobierno.